El portavoz del Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea publicó la declaración que dice en particular: la política hacia Norcorea que optó la administración de Trump consiste como sigue. Primero, asestar la sanción super dura y presión con alguien. Segundo, emplazar de modo permanente las armas nucleares tácticas en Surcorea. Y tercero, realizar las acciones militares individuales, cuyo contenido consiste en las operaciones de decapitación a la dirección de Norcorea y el golpe preventivo a ella. La administración de Trump, que cometió el golpe con arma balístico teledirigido sorpresivo hacia Siria el 6 de abril, lo anunció como mensaje de advertencia fuerte dirigida a Norcorea y emprendió su abierta amenaza y chantaje. En esta circunstancia, en que el histerismo provocativo militar de ella se precipita a una etapa peligrosísima en que no puede estar con brazos cruzados Norcorea, el Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea declara una vez más por el encargo su posesión de principios ante el mundo. Norcorea devastará con represalia superdura de su ejército y masas todas las acciones provocativas, políticas, económicas y militares salvajes consecutivas a la política hostil gringa contra Norcorea. Esta represalia superdura contra Estados Unidos de América y sus seguidores se asestará de modo despiadado con la meta de aplicar el castigo catastrófico que no permite la subsistencia. Norteamérica debe optar bien la solución del problema con su propio juicio.